Alegraos delante de Dios, aleluya. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Su nombre es Jesús. Y alegraos delante, alegraos delante, alegraos delante de Dios. Y alegraos delante, alegraos delante, alegraos delante de Dios. Él es el rey de los cielos y la tierra. Él es el rey de los cielos y la tierra. Las naciones y los reyes le pertenecen. Las naciones y los reyes le pertenecen. Las naciones y los reyes le pertenecen. Su nombre es Jesús. Y alegraos delante, alegraos delante, alegraos delante de Dios. Y alegraos delante, alegraos delante, alegraos delante de Dios. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Su nombre es Jesús. Y alegraos delante, alegraos delante, alegraos delante de Dios. Y alegraos delante, alegraos delante, alegraos delante de Dios.